¿De qué sirve que quisiera yo saber cambiar de piso? Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación y ya vivir. Poner visillos blancos y tomar cuidada. Renunciar a la vida de nuevo. Y vienes luego tú, el mazo. El palazoso huésped, memo vestido con mis trajes, saca de colmena y un sacaseno. Con tus manos lavadas. A comer en mi plato y a estudiar la casa. Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los espectros de luz amarilla. Cuando llegas borracho y te paras a ver con el espejo la cara de tu hija, con ojos todavía violentos que no quieren llegar. Si te discrepo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que te acepto. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual que tu pasado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años y que tu encantadora sonrisa de muchacho sonriendo, seguro de verdad, es un resto penoso, un intento patético, mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo si no fueses tan puta. Y si yo no supiese hacía tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil, que eres débil cuando me enfrento. Regreso guardo una impresión confusa de pánico, de pena y desconcierto, y la desesperanza, y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más, la humillación imperdonable de la justicia. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir con un final, muriendo a cada paso de la potencia, tropezando con muebles y herramientas, y haremos el torpemente y abrazado, vacilando de alcohol y de sudor por el aire. Hoy noble servidumbre de amarte de su mano, y la más innoble es amarte de su mano. Thank you.